Bueno, bienvenidas al Nieiro Las Rapiegas, un día más. Yo soy Ayalga y bueno, este es un programa de feminismo radical. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es la coeducación, ¿vale? O bueno, también la coeducación feminista. Lo iremos viendo a lo largo del programa. Tenemos una entrevista a Iria Marañón, una sección de psicología, desenmascararemos a Rousseau. Y tendremos también una mesa redonda de las compañeras de Rapiegas. Esto es No Quiero Ser Princesa. Quiero ser de los Goonies y vivir aventuras. Quiero ser como MacGyver y salvar el mundo entero. Quiero ser un cuchillero en mitad de la estación. Quiero ser bombera, apagar fuegos con manguera. Quiero ser Supergirl, volar por la noche. Quiero ser Michael Knight y hablar con mi coche. Kit, te necesito. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser princesa. Pero bueno, ¿qué es exactamente la coeducación? Pues esta compañera nos lo explica. ¿Por qué es necesario comenzar el programa de hoy explicando qué es la coeducación? Porque el patriarcado, que se reinventa y se disfraza, está tratando de tergiversar el término, y en los últimos años tenemos que escuchar cosas como que coeducar es educar en igualdad, sea cual sea tu sexo, género, raza, clase, orientación sexual y un largo etcétera de diversidades, término también muy mal utilizado. Esto es una gran trampa porque, aunque obviamente es necesario que se tengan en cuenta todas estas circunstancias y que se luche porque estas condiciones no generen desigualdades, el término coeducación fue acuñado por el feminismo para hablar en concreto de la necesidad de luchar contra la desigualdad de sexo. Repetimos, de sexo. Se suele también escuchar que coeducar es educar igual a niñas y niños. Si viviéramos en una sociedad igualitaria, esto sería cierto, pero no partimos del mismo punto. En esta sociedad patriarcal, niños y niñas tienen caminos marcados muy diferentes y, por tanto, no sería suficiente con educarles igual. Para coeducar de verdad, necesitamos compensar la desigualdad de la que parten las niñas. Y es que son muchas las cosas a tener en cuenta cuando queremos realmente buscar la equidad y conseguir que los mensajes que reciben niños y niñas, ya sean verbales o directos o indirectos, sean los mismos. Por ejemplo, es necesario dejar de usar un lenguaje sexista que no nombra a las niñas y mujeres y que usa expresiones en las que se denigra y menosprecia lo femenino. Sin esta base, la infancia siempre recibirá mensajes no explícitos diferentes en función de su sexo. Otro punto que siempre debemos tener en cuenta es la falta de referentes femeninos. Puede parecer que en un aula se trata igual a niños y niñas, pero si en su libro de texto el 80-90% de los referentes son hombres, una vez más, los mensajes subyacentes que reciben son distintos. Ellos son válidos, conseguirán grandes cosas en la vida, ellas no existen. También, por supuesto, visibilizar y analizar toda la violencia que sufrimos las mujeres y niñas, que desde pequeñas sean capaces de reconocerla y nombrarla, que no se acostumbren a normalizarla, y un largo etcétera de cosas que se han de tener en cuenta para conseguir compensar esa desigualdad de salida. Además, todo ello debe llevarse a tres ámbitos, ya que, como explica siempre Marina Subirats, los entornos educativos que nos van a influir a lo largo de la infancia son primero la familia, después la escuela y, por último, todo el entorno social. Amistades, contexto, redes, más media. Si no conseguimos cambiar las cosas en estos tres ámbitos, la infancia seguirá recibiendo, en uno u otro, el sexismo y los mandatos de género para perpetuar el patriarcado. O lo que es lo mismo, las niñas serán educadas de alguna manera para ser sumisas y estar a disposición de los varones, y los niños serán educados a ser egoístas y a exigir sus deseos por encima de los derechos de la mitad de la población mundial. Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que, como principio básico de individualidad, no aspire a la libertad. Clara Campoamor. Psicología. Al hilo del programa de hoy, que versa sobre coeducación, consideramos importante, desde la sección de psicología, tratar de explicar el proceso de aprendizaje de los roles de género en niñas y niños. Para comenzar, definiremos los estereotipos de género como el conjunto de ideas sobre lo que implica ser hombre o mujer, mientras que los roles de género son las expectativas de comportamientos que ha de desempeñar cada sexo. La familia, la escuela y el entorno en general que rodea a niñas y niños son fuertes agentes en la transmisión de roles de género. La familia, por ser el primer entorno en el que niñas y niños inician su vida, es donde comienzan a desarrollar su autonomía, confianza, su autoestima e independencia, para que posteriormente, al ingresar en la escuela preescolar, vayan contrastando sus primeras ideas sobre su rol y el que desempeñan sus compañeras y compañeros del sexo opuesto al suyo. La conclusión a la que llegan diversos estudios es que en la edad preescolar, es decir, entre los 3 y los 5 años, niñas y niños tienen ya una fuerte y marcada idea de lo que les corresponde ser, hacer y sentir de acuerdo a su sexo. Ambos sexos logran dar información sobre los roles de género que han aprendido porque se saben diferentes y se perciben distintos al sexo opuesto. Por lo tanto, logran manifestar una gran cantidad de información que han obtenido de su familia y cultura sobre cómo deben comportarse, vestirse, relacionarse, etc. A diferencia de que el sexo queda definido biológicamente, los roles de género se inculcan por medio de los modelos familiares y sociales que exigen ciertas expectativas sobre hombres y mujeres. Se concluye, por lo tanto, que niñas y niños se expresan teniendo conductas que los hacen tener un significado dentro de su contexto y a partir de ello determinan qué características deben asumir según su sexo. Este proceso se conoce como socialización de género, que se define como aquel a través del cual niñas y niños aprenden qué tipo de comportamientos, valores, intereses, emociones y cualidades psicológicas son consideradas socialmente adecuadas para hombres y cuáles para mujeres. El proceso de socialización de género se produce a través de diferentes refuerzos y modelos. El refuerzo diferencial de género ocurre cuando se valora, premia o castiga de forma distinta a mujeres y hombres ante similares comportamientos, intereses o expresión de emociones. Por ejemplo, no se valida de la misma forma a una mujer que a un hombre cuando lloran. Gran parte del aprendizaje de nuestra vida, y más en los primeros años, se produce a través del modelado, que es el aprendizaje de patrones a través de la observación de las conductas de otras personas y de las consecuencias que esa conducta tiene para el modelo. Desde edades muy tempranas, aprendemos cuál debe ser nuestro papel en función de nuestro sexo, en base a cómo se comportan nuestras madres, padres, abuelas, abuelos, hermanos, hermanas, profesorado, compañeras y compañeros de colegio y sus familias, y también a través de los mensajes que nos llegan de los medios de comunicación y audiovisuales y que van determinando nuestro comportamiento. La socialización de género comienza desde el nacimiento o incluso antes, como es el ejemplo de las fiestas durante el embarazo para dar a conocer el sexo del o la bebé, comunicándolo con el color azul o rosa. Con respecto a esta preferencia por el color rosa de las niñas, se señala un estudio llevado a cabo en 2011 por las psicólogas Vanessa Lovoux y Judy Loage, en el que casi 200 niñas y niños de entre 7 meses y 5 años tenían que elegir entre parejas de objetos, siendo siempre uno de ellos de color rosa. El resultado fue que hasta los 2 años aproximadamente, ni las niñas ni los niños mostraban ninguna preferencia por el rosa, pero a partir de esa edad se producía un cambio drástico y las niñas elegían el color rosa en mayor medida que los niños. Es decir, habían aprendido mediante la socialización de género que ese era el color que las correspondía por el hecho de ser niñas. Por lo tanto, y como conclusión, La coeducación, entendida como lograr una educación que evite la socialización de género, en la que niñas y niños puedan desarrollar su propia personalidad, independientemente de su sexo y de lo que la sociedad espera en función de ello, es hacia lo que pretendemos dirigirnos, pues de esa forma lograremos que las siguientes generaciones puedan vivir en una sociedad donde la igualdad sea real entre ambos sexos desde edades tempranas y les acompañe en todas las etapas de su vida. Buenas tardes. Hoy tenemos mucha suerte de poder hablar con Iria Marañón, que es una de las pocas escritoras que escribe sobre coeducación hoy en nuestro país. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iria. Hola, ¿qué tal, Noemí? Muchas gracias por invitarme. A ti por aceptar, que bueno, nos encanta que estés con nosotras. Y nada, empezamos porque en radio es todo muy rápido. Llevas muchos años escribiendo sobre coeducación. ¿Por qué centraste tu investigación y trabajo justo en este aspecto educativo de la lucha de las mujeres? Bueno, a ver, para mí la educación es la esencia y es el primer eslabón de la sociedad a partir de la que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Yo realmente creo en la máxima de que la educación construye a las personas que el día de mañana van a tener la capacidad de cambiar la sociedad. Yo sí creo que todas las personas somos capaces de hacer grandes cambios en nuestro entorno y en nuestras sociedades, por lo que me parece imprescindible, ¿no? Me parece el germen de todo cambio. Cuando yo escribí mi primer libro, el de Educar en el Feminismo, no había mucha literatura sobre el tema. Yo tenía un blog de coeducación y de Educar en el Feminismo, pero tenía que investigar mucho para encontrar información. Como madre feminista me sentía un poco desamparada. Y lo que encontraba era mucho de tipo, un tipo de crianza que no me encajaba muy bien con mis principios feministas. Tuve que profundizar mucho en el feminismo que ya conocía para entender bien la coeducación. Entonces tuve que releer a las feministas de siempre, a Simone de Beauvoir, a de Miguel, a Elizabeth Badinter, a Amorós, ¿no? Y evidentemente a las de coeducación, pues como Marina Subirats, etcétera, para entender bien qué tipo de educación quería dar, ¿no? Pero sin perder mi esencia feminista, ¿no? De ellas fui desgranando pues todas las directrices que nos dan y todas las ideas, ¿no? Que luego me vinieron muy bien para escribir mi primer libro, que es de divulgación absoluta y para entender y para poder aplicarlo en el feminismo en nuestras vidas, ¿no? Que es un poco la idea. Vale, genial. Personalmente, yo estoy un poquitín preocupada porque me da la sensación de que dentro del movimiento feminista lo de la coeducación se ve como un poquitín la hermana menor y no se le presta la debida atención. No sé si tú tienes la misma sensación. ¿Crees que el movimiento feminista de nuestro país debería prestar más atención o volcar más energía en el aspecto educativo? A ver, según mi experiencia dentro del movimiento feminista, creo que sí que se le da mucha importancia a la educación, pero suele haber contingencias más urgentes que apartan el tema de la educación a un segundo plano. Tampoco podemos olvidar que la agenda feminista también educa a las siguientes generaciones, ¿no? Acabar con la prostitución, con la pornografía, con los vientres de alquiler, con el género, también es educar, ¿no? Si nuestras criaturas viven en una sociedad donde es legítimo comprar a las mujeres y explotarlas sexualmente y reproductivamente, pues no van a entender todo lo demás, ¿no? Nuestra agenda educa. ¿Que es necesaria una mayor implicación para insistir en una coeducación completa y que entienda a todo el mundo? Por supuesto. Hay ahora mismo un debate en las redes feministas sobre si debemos seguir usando el término coeducación o no. Porque, bueno, como ha ocurrido con otros, como puede ser el género, ¿no? Se ha tergiversado un poco. Y hay quien dice que a lo mejor podríamos cambiarlo por un término como educación feminista. De hecho, el título de tu primer libro va por ahí. ¿Tú crees que este debate es necesario ahora mismo? A ver, yo creo que todo lo que tenga una base feminista, la sociedad lo va a tergiversar para que encaje en el patriarcado. Entonces, el término coeducación se está pervirtiendo porque interesa que se corrompa, interesa que pierda todo el sentido. Entonces, cuando ideas feministas empiezan a calar y a permear en la ética de las personas, el patriarcado ya se las ingenia pues, para cambiar el sentido y corromperlo. Por eso ahora la palabra feminismo tiene tantos significados y puede ser tantas cosas, porque cuando una palabra puede ser lo que uno quiera, pues al final no es absolutamente nada, ¿no? Y con el término coeducación ocurre lo mismo, por lo que esto es un pulso contra el sistema. El sistema va a querer que nada cambie o hacernos creer que cambia, pero no es cierto. Así que quienes tenemos claro en qué consiste la verdadera coeducación, debemos seguir insistiendo y hacer mucha pedagogía. Lo llamemos como lo llamemos, educación feminista, coeducación, educación igualitaria, siempre va a ocurrir, vamos a tener ese problema y nos vamos a tener que enfrentar con Vale, parece que se te corta un poquitín. A ver si podemos seguir sin problemas técnicos. Vale. Una vez hecha, bueno, esta autocrítica o esta reflexión sobre el término, cómo estamos dentro del movimiento, dividiremos la entrevista, si te parece, en tres bloques, porque creo que responden a los tres principales agentes educativos y que es importante que los mencionemos cuando hablamos de coeducación. Porque hay veces que se escuchan cosas como, si yo los eduqué igual, ¿cómo me pudieron salir tan diferentes? ¿No? O parece que solo hablamos del entorno familiar para ciertas cosas y que se nos olvida que todo lo que rodea a una persona y la educa, ¿no? Y que todos los ambientes que la rodean van a influir en su educación. Empezaremos por la familia, ya que es el primer ambiente en el que socializamos. Bueno, lo primero, recomendar tus dos libros, ¿no? A cualquier familia que quiera criar en igualdad. Y destacaré sobre todo el segundo porque se habla muy poco de la educación para los niños. Y cuando digo niños, me refiero a varones, ¿no? Insistimos mucho en que a ellas hay que hacerlas fuertes, independientes. Vemos muchos libros para niñas valientes y cosas así. Pero tu libro es el primer ensayo que conozco en el que se interpela directamente la educación de los varones. Y es que ya va siendo hora de hablar de la necesidad de cambiar la educación de los niños, que son los que se convierten en potenciales agresores y maltratadores. O que, como bien dices en el libro, que como mínimo callan ante la agresión y el maltrato. ¿Cómo encaraste este segundo proyecto? ¿Por qué lo creíste necesario? Bueno, me parecía fundamental, incluso más necesario y urgente que el primer libro. Que tenemos que educar a nuestras niñas para que se crean capaces de todo, ya lo sabemos, ¿no? Pero es que incluso las personas que se consideran a sí mismas feministas son incapaces de ver qué es lo que está mal en la educación de los varones. Muchas madres y padres de varones me decían que educaban en igualdad y yo seguía viendo desigualdades por todos lados, por lo que empecé a investigar para ver por qué, a pesar de los esfuerzos de muchas familias, los resultados seguían siendo los mismos. Para empezar, lo que más cuesta es identificar qué es lo que estamos haciendo mal, porque normalmente ninguna madre, ningún padre de un niño varón quiere que su hijo sea un machista, pero claro, cuando les hablamos de que para que no sea un machista va a tener que perder privilegios, entonces la cosa ya no es tan sencilla. Cuando una familia tiene que identificar cuáles son esos privilegios y que la pérdida va a ir en contra de su pequeñín, ahí es donde se ven las grietas de la educación igualitaria. Por eso este libro es tan necesario como incómodo. Las familias que tienen que educar niñas están encantadas de hacerlas poderosas, ¿no? Pero con los varones, para derribar el patriarcado, la crianza nunca va a ser un paseo, va a ser mucho más duro y lleno de muchas renuncias que no todas las familias están dispuestas a asumir. Sí, es mucho más incómodo el tema, desde luego. Claro. Bueno, ¿y qué le dirías a esas madres o padres que quieren criar en igualdad? ¿Qué tres consejos darías así rápidos para empezar? Pues el primero, que sean conscientes y conozcan cuáles son los privilegios de los varones. Que sepan que los chicos ocupan más espacios físicos y verbales, tanto en casa como en el aula, como en los patios, ¿no? Que sepan que los juguetes y los juegos los condicionan y les llenan de privilegios también. Que sepan que solo por nacer varones tienen reservado un lugar de privilegio en el mundo. El segundo es que sean conscientes de los estereotipos de las chicas y los chicos y luchen contra ellos, ¿no? Que los eduquen para abolir el género. No hay cosas de chicas ni de chicos, no hay colores, ni mochilas, ni absolutamente nada que sea de un sexo o de otro. No hay cerebros rosas o azules. Los chicos pueden ponerse vestidos, dejarse el pelo largo, jugar a papás y a las muñecas. De hecho, deben jugar a ser papás y a cuidar, ¿no? Y las chicas pueden llevar pantalones de chándal, el pelo corto, la sudadera, jugar al fútbol o hacer lo mismo, lo que quieran. Y tercero, que se informen sobre el feminismo y la coeducación. Sabemos, pero no sabemos tanto. Si no tenemos toda la información de cómo se genera la opresión del sistema patriarcal, es imposible educar correctamente para eliminar privilegios. Sí, además por las fisuras por las que se cuelan las cosas más pequeñas es por donde realmente luego lo que tú comentas, ¿no? Que luego todo se reinventa y parece que no nos damos cuenta de las cosas que nos están colando, ¿no? El machismo Claro. que tenemos ahí tan integrado ya. Justo. Vale, esta es una pregunta que yo me hago mucho desde que soy madre, que es que ¿qué hacemos con el resto de la familia? Porque, claro, bueno, nosotros lo intentamos hacer lo mejor posible, o nosotras y demás. Pero ¿cómo conseguimos que la tía deje de regalar la Barbie a la niña o la abuela o el tío el equipo de fútbol al niño y sin perder a los familiares por el camino? Porque claro, también hay quien dice, bueno, pues te niegas y ya, pero bueno, a ver cómo conseguimos hacerlo sin que corra la sangre. Claro, a ver, en este proceso vamos a tener que luchar contra la sociedad porque es un desafío constante y nuestro primer escollo va a ser la familia. Por eso debemos informarles, lo primero de todo, pedirles que respeten la forma en la que vamos a educarlas y educarlos. Y si aún así persiste la idea de Barbies y fútbol, hacer palanca en casa y que tengan variedad de regalos. O sea, cuando empiezan a enterarse de las cosas, directamente decírselo a nuestras criaturas, ¿no? Hay personas, o sea, decirles, hay personas que piensan que las niñas tienen que jugar con muñecas y los niños con pelotas, pero tú sabes que no es así, que las niñas pueden jugar y deben jugar con pelotas y los niños deben jugar con muñecas. Empezaremos diciéndoles que es más divertido poder jugar con más cosas y poco a poco, cuando ya entiendan, explicarles cómo la sociedad decide que ellas jueguen a cuidar y ellos jueguen a salir a espacios exteriores y que nosotros tenemos que revertirlo y cambiarlo. Por eso es importante que sepamos que siempre van a tener referencias a su alrededor que van a apuntalar el machismo y el sexismo. Siempre. Cuando no sea la familia, va a ser el colegio. Cuando no, van a ser las series de televisión. Sí. Cuando no, va a ser el youtuber. Entonces, a medida que van siendo más mayores, hay que hacerlos más conscientes y explicárselo. Enseñarles a pensar de forma crítica. Claro, sí. Y no pasa nada si le regalan una Barbie. Pues nada, tú directamente, pues mira, tú sabes que a las niñas les regalan muchas Barbies porque piensan que es un modelo que van a querer jugar. ¿Tú quieres jugar con la Barbie? Fenomenal que no, pues no. Pero que tampoco, o sea, yo no soy de la opinión de prohibir juguetes, a menos que sean juguetes muy violentos o a menos que el resto de cosas, bueno, pues vamos a ir viendo. Ellas también y ellos van a ir sabiendo poco a poco qué es lo que está gustando y tendrán épocas en las que solo quieran jugar con Barbies y tendrán épocas en las que solo se quieran vestir de princesas, ¿no? Y entonces también hay que dejarlas y dejarlos a ellos un poco esos momentos, ¿no? Porque yo creo que con unas familias alrededor que les estemos educando correctamente, ese tipo de etapas también van pasando. Sí, por ahí va un poquitín la siguiente pregunta, ¿no? Que vamos a pasar ya a hablar de la escuela y del entorno educativo, porque es el siguiente ambiente socializador en el que se encuentra una persona y que cobra especial importancia a partir de los 3 o 4 años. Y ocurre un poquitín lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? Que hemos luchado por educar sin roles de género, en la medida de lo posible, claro, y de repente nuestra hija, que siempre fue en chándal y vestida de gris, vuelve del colegio un día pidiendo princesas y eligiendo el rosa para todo. Entonces, bueno, la LOMLOE, que es la nueva ley, insiste en que hay que trabajar por la igualdad entre las mujeres y los hombres. Otras leyes anteriores también parecían tener este objetivo muy claro en los papeles, pero ¿todo eso se está traduciendo en un trabajo real por la igualdad? ¿O lo que es lo mismo, se coeduca en las escuelas? A ver, yo creo que lo primero es que la LOMLOE lleva rodándose muy poco tiempo, por lo que tampoco podemos apreciar si hay cambios ahora mismo sustanciales, ¿no? Claro. En cualquier caso, la ley, si no viene con una inyección importante de dinero para formar docentes en temas de coeducación, es como si no fuera para nada, ¿no? Algunas escuelas que tienen muy buenos programas de coeducación y que están muy concienciadas, sí que están consiguiendo avances, pero la gran mayoría nada, porque no tienen recursos, porque no pueden formar al cuerpo docente y además no saben cómo hacerlo. Ahora mismo, por ejemplo, veo que mucha formación que llaman feminista o de igualdad no tiene nada que ver con el feminismo y con la educación. Hay mucha obsesión con el tema de las identidades sentidas y muchas veces la formación que reciben es sobre eso como si eso fuera feminista. Y como, incluso, como sexualidad. Exacto, como sexualidad o incluso también de regular la prostitución o debate sobre pornografía y eso que se hace mucho en la universidad ahora. Y es todo lo contrario, ¿no? Y te venden como que eso es feminista. Entonces, claro, ahí tenemos un problema importante. Sí, sí, sí, totalmente. Vale, ¿qué crees que sería lo más... bueno, acabas de decirlo ya, una buena inyección de dinero y una buena formación, ¿no? Porque dentro del sistema educativo vamos a ir primero al primer engranaje, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre que poner la palabra feminismo en el currículum, que no sé en otros, pero en el asturiano yo no la encuentro, sería importante, ¿no? Poder ya desenmascarar todo esto y hablar, pues, de una educación feminista, hablar del feminismo en las aulas. ¿Qué otras cosas urgentes crees que habría que hacer desde el ministerio y las consejerías, más allá de lo que comentabas ya de la inyección de dinero y de la formación? Pues para mí urgente es una buena conceptualización, que como bien decía Celia Amorós, para politizar bien, primero hay que conceptualizar bien. Entonces, es decir, ¿para qué vamos a poner la palabra feminismo si ahora cada cual decide lo que es el feminismo? Ya, también. ¿Para qué vamos a hablar de coeducación si cada cual coeduca como le parece, ¿no? Lo más necesario es contribuir para que esos términos estén bien definidos y conceptualizados. Y después, entonces, ya podemos plantearnos usarlos en documentos oficiales. Porque ahora mismo, yo, si veo la palabra feminismo en algún documento del gobierno actual, es que me echo a temblar. Sí, bueno, con el ministerio claro, que tenemos ahora entonces, mismo. Casi prefiero que no hablen de feminismo. Casi prefiero que para ese feminismo que no lo mencionen. Porque lo que hacen es confundir a la población y confundir a la gente. Entonces yo prefiero que no sea ahora mismo, primero, conceptualizar. Primero que tengamos claro qué es el feminismo y qué es la coeducación. Y luego ya podemos ponerlo en un documento oficial. Pues sí, sería una buena base. Y en las aulas, porque seguro que nos están escuchando docentes que quizás no puedan cambiar leyes, pero sí reflexionar sobre su día a día. ¿Qué tres consejos les darías para que tuvieran siempre en cuenta? Bueno, pues yo creo que lo primero tienen que identificar cuáles son los comportamientos diferenciadores, ¿no? Porque todas las personas tenemos arraigadas formas patriarcales que debemos identificar para cambiarlas. Pues, por ejemplo, ¿le doy más la palabra a los chicos que a las chicas? ¿Permito que participen más en la clase los chicos? ¿O permito que hagan bromas de las chicas o que interioricen comportamientos de género? ¿O si un día escucho en el patio comentarios como haces esto como una nena, pues lo paso por alto o no? O lo trato en la clase y lo penalizamos, y penalizamos de verdad comportamientos normalizados, como que los niños se meten con las niñas que se están desarrollando, o niños que ningunean a las niñas y no quieren jugar con ellas, o que incluso las tratan mal. En ese sentido, abrir las orejas y los ojos, ¿no? Y observar. Lo segundo, sacar todas las mujeres de la asignatura que se pueda, ¿no? Nuestra infancia y adolescencia necesita referentes en matemáticas, música, literatura, ciencias, así que hace falta una importante labor de investigación para rescatarlas y que nuestras criaturas las conozcan todo el tiempo, no como algo excepcional, con tal por qué no están, qué estaban haciendo las mujeres entonces, por qué se las apartó de todo el conocimiento y por qué se decidió que lo que las mujeres hacían no debía estar en los libros de texto, ¿no? Y tercero, estar atentas y atentos fuera de las aulas, promover otros juegos en los patios para que las niñas y los niños jueguen juntos, que muchas veces será ensayo y error, pero que habría que eliminar por completo todos los juegos de discriminación evidentes, como partidos de fútbol o otros juegos con pelota o danza clásica, ¿no? Por otro lado, promover una educación afectivo-sexual real, que hable del deseo y no del consentimiento, que hable del placer y que hable de los cuidados, ¿no? Yo creo que estos serían como las tres bases para mí importantes a la hora de coeducar. Sí, casi nada. Sí, es que hay veces que parece que solo coeducamos en la semana del 8M. Es que, bueno. Claro. Vale, y ahora la pregunta que debería resultar sencilla, porque llevamos hablando de esto 50 años, pero que sigue sin entenderse. ¿Podemos hablar de coeducar y a la vez defender que existen almas de niña y almas de niño? O dicho de otra manera, ¿podemos hablar de cuerpos equivocados en base a gustos o preferencias de una persona? Absolutamente no. No es compatible la idea de que debemos educar a las niñas y los niños sin hacer diferenciaciones con la idea de que existen cerebros de niñas y de niños. Es que no es posible. No existen cuerpos equivocados cuando hablamos de cánones de belleza y tampoco existen cuerpos equivocados cuando hablamos de las niñas y los niños. Es la sociedad la que está equivocada inculcando la idea de que hay cosas para niñas y cosas para niños. Forma de ser, juguetes, juegos, deportes, estéticas. Si a una niña le gusta jugar al fútbol, llevar el pelo corto, pantalones, es una niña libre. Si esta niña siente que está en un cuerpo equivocado, tenemos que entender que es la sociedad con sus estereotipos sexistas quien ha condicionado a esta niña para que crea que no es una niña normal por tener gustos y aficiones diferentes y le está lanzando la idea de que está en un cuerpo que no le corresponde. Si esta niña sufre porque tiene la regla o le crece el pecho, es porque es perfectamente consciente de que la sociedad la va a sexualizar cuando su cuerpo se desarrolle. Tenemos que hacer entender a estas niñas que su cuerpo es perfecto. Tenemos que educar a nuestras criaturas para que sepan que el sexo es una realidad material que no se puede modificar y que el género es una construcción social que hay que eliminar, no apuntalar a través de identidades sentidas. Y si no empezamos a normalizar que haya niñas que no se ajustan al estereotipo de niña o niños que no se ajustan al estereotipo de niño que las feministas intentamos derribar, es que no hemos entendido nada del feminismo. ¿Cómo vamos a educar en igualdad si creemos que las niñas deben tener un comportamiento concreto, unos gustos concretos y una idea concreta, una identidad concreta? Esto es todo lo contrario al feminismo y a la coeducación. Sí. Bueno, como el tiempo en radio es muy fugaz, vamos a ir acabando y vamos a pasar al tercer ambiente, que es especialmente relevante a partir de la adolescencia o preadolescencia, y que sería el entorno, el grupo de iguales, las amistades. también las redes y los medios, que hoy en día además se han maximizado, ¿no? Este tema daría para muchas horas, porque claro, es muy amplio, pero bueno, ¿podemos de alguna manera frenar lo que está ocurriendo? Porque claro, vemos cada vez más violaciones en manada, la hipersexualización de las niñas en redes cada vez de edades más tempranas, todo el tema de la normalización del porno y de qué tipo de porno. Como, bueno, y lo que tú dices, que hablamos hasta, o sea, ya se oyen cosas como el porno educativo, ¿no? Como vamos a usar el porno para educar en sexualidad y demás. ¿Cómo podemos proteger a los menores de todo esto? Pues con la coeducación, pero la de verdad, con la que quiere educar a las niñas y a los niños con información, libre de sexismo y de machismo, con educación afectivo-sexual, que hable de lo que hemos dicho, de cuidar, de deseo, de placer, no de identidades sentidas ni de consentimiento. Desarrollando también el pensamiento crítico de nuestras criaturas para que detecten todo el sexismo de las redes. Claro, de prescriptores de contenidos, de influencers, para que sepan identificar el patriarcado en los medios de comunicación, en la ficción que ven a su alrededor. No tenemos que tener miedo de hablarles de todo eso. Tienen que estar informadas e informados. De esa manera les estamos dando poder para desbaratar el sistema. Con lo cual hay que hablar mucho de esto y hablar claramente y explicarles en qué consiste el sistema patriarcal y cómo lo pueden derribar. Vale, y bueno, y por último una pregunta que es una invitación también a la reflexión. ¿Se educaba de forma más igualitaria en los 90 o ahora? Porque también hay como un poco de debate, ¿no?, con esto. A ver, claro, yo creo que es una pregunta difícil, con una respuesta difícil, porque, claro, yo creo que en los 90 lo que había era menos confusión, porque veníamos de una ola muy potente de feminismo que había calado mucho en las mujeres en los 80, que empezaron a ser las primeras mujeres que económicamente eran independientes, tenían bastante claro cuál era la base de la liberación de la mujer. Con la educación de sus hijas y de sus hijos, en muchos casos seguía la misma línea. Ni la ropa ni los juguetes estaban diferenciados. Había niñas con el pelo corto, pantalones, niños con media melena. Muchas veces ni los distinguías. En este sentido, estábamos mucho mejor que ahora. Pero no había la sensibilidad de hoy con las violaciones, asesinatos machistas, maltrato, con la corresponsabilidad. Esto se ha desarrollado mucho más en el siglo XXI, ¿no? En esa época todavía se hablaba de crímenes pasionales, ¿no? Y se permitía el humor sexista y teníamos en la televisión sexismo y machismo por todos sitios, ¿no? Por suerte, yo creo que en este sentido nuestra ética ha evolucionado y nada de esto se consiente ahora mismo públicamente en nuestra sociedad, ¿no? Ahora se contabilizan los feminicidios, no se permite el humor misógino. Entonces, yo creo que el patriarcado también ha reaccionado fuerte y junto con el capitalismo ha fomentado que las empresas jugueteras, las de la ropa infantil, el merchandising, el entretenimiento, la ficción y todo lo que está dirigido a la infancia esté completamente diferenciado para no perder comba. Porque ahora nos venden como empoderamiento de las mujeres lo que siempre ha sido sumisión al patriarcado, por lo que el sistema se las ingenia constantemente para desafiar al feminismo. Y está en nuestra mano identificarlo y seguir luchando contra ello, ¿no? Pero por eso me parece una respuesta complicada, porque creo que en muchas cosas se ha avanzado, pero en otras... Sí. Era un poco trampa, sí, era un poco tramposa la pregunta. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer enorme, de verdad, y bueno, para lo que quieras, aquí nos tienes, ¿vale? Vale, gracias. Muchísimas gracias, ha sido un honor. Buenas tardes, Ayalga. Hoy vamos a desmontar la historia que nos han contado en el sistema educativo sobre uno de los personajes más influyentes para este sistema, Rousseau. Lo primero que quiero que hagas es que recuerdes bien qué te contaron de este señor en tu etapa educativa. Seguro que cuando eras adolescente te hablaron de sus increíbles aportaciones, de cómo orientó la educación de los ciudadanos hacia la participación de estos en la vida política y pública. Si después de estos años en el instituto decidiste empezar una carrera del campo educativo, podrás recordar también que a este señor lo llegaban a nombrar el fundador de la pedagogía moderna. También recordarás los elogios que recibía su gran obra, El Emilio. ¿Cómo analizasteis sus textos e incluso el libro entero? Y la conclusión era siempre la misma. ¡Qué gran filósofo este Rousseau! ¡Cuánto ha ayudado a la educación igualitaria de los ciudadanos! Ahora quiero que pienses un momento, porque he dicho ciudadanos varias veces, y no ciudadanas o la sociedad. ¿Ves a dónde quiero llegar? En todos estos análisis que hemos escuchado durante nuestra etapa educativa, a nuestros docentes se les olvidaba un pequeño gran detalle. Esos ciudadanos a los que Rousseau se refería en su Emilio no eran otros que los ciudadanos varones. que se puede entender desde nuestros tiempos que usando ese término este filósofo se refería a la sociedad por completo, denota el machismo de ambas partes, el desconocimiento total de su obra o la falta completa de un análisis crítico. Pues fíjate, es tan fácil como ojear el Emilio un ratito para darte cuenta de que algo no cuadra. El aclamado filósofo igualitarista escribe al final de su libro un pequeño capítulo titulado Sofía. Ya te imaginas a dónde estoy llegando, ¿no? En este capítulo, destinado exclusivamente a las mujeres, Rousseau explica nuestro papel en la sociedad y cómo debe de ser nuestra educación, de una manera tan clara que asusta que todos nuestros anteriores docentes no lo hayan mencionado. El filósofo escribe sin ningún tipo de pudor que deben cuidarnos y hacer que nuestras vidas sean más fáciles y agradables. Estas son las funciones de las mujeres y para lo que deben ser educadas desde la infancia. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Aquí está el gran filósofo igualitario en todo su esplendor. También dedica parte de sus argumentos a afianzar la idea científica de que intelectualmente las mujeres éramos inferiores de forma innata. Ahí está, nuestro destino biológico, ser tontas. Entonces, ahora pregúntate, ¿igualitario para quién? ¿A quién benefició realmente el Emilio? ¿A quién perjudicó? ¿Te imaginas el cambio que hubiese supuesto para la educación que este señor hubiese escrito este libro para toda la ciudadanía, sin excepción, para mujeres y para hombres? Esto mismo denunció una persona, solamente 30 años después de la publicación del Emilio, y de la que seguramente no habrás escuchado hablar en toda tu etapa educativa. Esta es Mary Wollstonecraft. Esta mujer escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde, entre otras cosas, analiza cómo la educación existente, completamente machista, es la que crea las diferencias entre mujeres y hombres, y no un destino biológico, como argumentaba Rousseau y su séquito. Denuncia además que es la educación que reciben las niñas desde su nacimiento lo que las enseña a someterse a los varones. Mary deja claro que si toda la sociedad recibe la misma educación, esta progresará. De lo contrario, la jerarquía de sexos se seguirá promocionando. Mary publica su libro en 1792. Han pasado unos cuantos años y aún seguimos escuchando la milonga del filósofo igualitario que escribió el Emilio. Ya va siendo hora de cambiar el discurso, ¿no crees? Para Rousseau, nosotras no éramos parte de la ciudadanía, sino las destinadas a servirla, y por esto deberíamos recordar a este filósofo, por ser una pieza clave para favorecer aún más nuestra opresión. No quiero terminar este sermón sin agradecer y admirar el trabajo que han hecho todas las profesoras, y mujeres en general, que se han salido de este discurso. Gracias por vuestra valentía y por querer educar para lograr un mundo más justo. Cuando era pequeña a mí me gustaba jugar a la luchadora de las arenas y saltaba por la playa esgrimiendo mi paleta. Esto es La Niña Pirata de Petit Pop. Encajado en mi cabeza. ¿Dónde fue a parar la moneda que cayó? En la playa desapareció. ¿Dónde estará ya aquel tesoro que escondí? La niña pirata que yo fui. Si cavas profundo en la orilla encontrarás un charco de arenas movedizas. Si metes los pies ya no los ves, ya no los ves. Se te hunden hasta la rodilla. Será, será de mis amigos de la playa. seguirán pescando entre las rocas. ¿Dónde estará ya aquel tesoro que escondí? La niña pirata que yo fui. Bueno, y ahora sin más dilación vamos a pasar a la mesa redonda de coeducación de las compañeras de Rapiegas. Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidas hoy en las Rapiegas porque últimamente hay algo de debate en redes sobre si debemos o no seguir hablando de coeducación. Bueno, entonces queríamos debatir un poco esto porque tenemos, pues bueno, que porque creemos que debatir es sano dentro del feminismo, que no tiene que darnos miedo. Así que aquí tenemos hoy a Marisa, a Kelly, a Graciela, a Sara y a una servidora que se llama Noemi. Y vamos a empezar. ¿Qué tal, chicas? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues eso, la primera pregunta, vamos al grano. ¿Debemos seguir hablando de coeducación o usamos otros términos? Sara. Yo creo que no hay que tener miedo a llamarlo como lo que es educación feminista. Porque es que es eso. Pienso que tal vez el término coeducación, pues en su día sirvió para dulcificarlo un poco, tal vez para que el sistema no se pusiera tan en contra de que se introdujera el feminismo en las aulas, pero bueno, hoy en día, ¿realmente es necesario ese parapeto? Me pregunto. ¿Qué le quieres contestar? Bueno, como en Rapiegas somos gente a las que les gusta discutir y debatir, yo tengo una opinión un poco distinta a la de Sara, ¿no? Sí que coincido con ella en que efectivamente habría que hablar más de educación feminista, y ponerlo un poco ese marchamo a lo que se hace en las aulas, porque yo creo que además muchas de las personas jóvenes que hoy en día están en las aulas llegan al feminismo, a la reivindicación feminista por el movimiento feminista, ¿no? Y entonces en ese sentido coincido con ella, pero a mí me parece que coeducación es un término que tiene una trayectoria y un recorrido histórico muy importante en este país. O sea, nosotros somos un país en el que las mujeres no estábamos en la escuela. Es decir, hubo épocas en las que los que se educaban eran los hombres, los que iban a la escuela eran los hombres. Y cuando estuvimos teníamos muy poca visibilidad y además íbamos a una escuela segregada. Las que aquí sois de mi edad habréis tenido, igual que yo, la experiencia de haber ido a la escuela con vuestros hermanos y con vuestros vecinos, y luego cuando llegabas allí, cada uno entraba por una puerta, cada uno iba a un patio diferente y cada uno se educaba en aulas diferentes, incluso con currículums y asignaturas diferentes, ¿no? Eso, si se llegó a desaparecer, o sea, si se acabó con eso, fue gracias a las reivindicaciones del movimiento feminista, y eso se hizo cuando se empezó a hablar de la necesidad de coeducar en las aulas, ¿no? Tuvimos que esperar hasta la ley del 70 y a que hubiese una ley que reconociese la educación igual para todos los niños y niñas en la escuela, hasta la ley del 90, hasta la LOSE. Y entre tanto, pues seguíamos en una escuela que educaba diferente y que separaba, ¿no? Cuando se consiguió ya una escuela no segregada por sexos, lo que se siguió haciendo fue un currículum masculino. El currículum de las mujeres desapareció en esa operación, como decía Sara, para dulcificar lo que suponía que las mujeres se educasen, ¿no? Y entonces yo cuando tenemos un término con esa fuerza y con ese recorrido histórico, un país como el nuestro, no hay que renunciar a él, porque además, por experiencia, sabemos las feministas que cada vez que renunciamos a un término hay alguien esperando para apropiarse de él, vaciarlo de significado y darle un significado que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos defendiendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir hablando de coeducación, aunque también hablemos e incluyamos ahí la idea de que es una educación feminista y hablar menos de educación con enfoque de género, que es lo que yo creo que sí que nos está dinamitando un poco toda la tarea, ¿no? Y lo dejo ahí por ahora. Marisa. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha expresado Kelly, porque es que además yo creo que somos de la misma época. Las dos hemos vivido una educación segregada. Por ejemplo, en mi colegio sí que era lo mismo que el de ella, pero el patio no estaba separado. Querían poner un muro, no lo llegaron a poner. Y las que, bueno, éramos un poco que nos gustaba jugar más con chicos que con chicas, pues nos llevábamos siempre la bronca de que pasábamos al patio y nos castigaban y todo eso. Y es verdad, hasta el currículum era tan diferente que, por ejemplo, las chicas estudiábamos francés porque era como más, quedaba más mejor para las señoritas, y los chicos estudiaban inglés porque era más masculino. Entonces yo creo que sí, que no hay que perder la palabra coeducación, porque es verdad que se luchó mucho para que se diese una coeducación en las escuelas. Y no veo el problema de que se exija, claro, con una perspectiva feminista, porque sigue siendo muy importante el seguir con la coeducación. Y es verdad lo que decía Sara, de que bueno, que antes es verdad que como que para dulcificarse un poco se dijo coeducación y que no saliese mucho el tema feminismo. Pero es que hoy en día tampoco te creas que yo, por lo que noto, tampoco creo que hay que seguir todavía un poco de decir sí, coeducación con perspectiva feminista, pero como digas una educación feminista, no te creas que estamos a nivel general tan avanzados, tema aulas, tema familias, para de repente, uy, mis hijos les están dando una educación feminista. Entonces creo que va a ser más fácil el seguir llamándolo el término coeducación con una perspectiva feminista. Y creo que hasta ahí vamos. Es lo que pienso. Graciela. Bueno, nada, yo creo que habéis dicho todo lo que había que decir. Estoy completamente de acuerdo en que no debemos dejar de lado el término coeducación, sobre todo por lo que acaba de decir Marisa, que a nivel familias no están preparadas la mayoría de familias para escuchar, vamos a educar a vuestros hijas e hijos en feminismo, ¿no? Porque se van a tirar de los pelos y van a decir, oh, Dios mío, los están intentando adoctrinar y todo esto, ¿no? Que ya sabemos. Y además a mí, yo sí que querría comentar una cosa que me parece súper importante, que es que quizás a nivel familias, colegios, institutos, no deberíamos de quizás todavía meter el término educación feminista, pero sí que lo deberíamos hacer en la universidad, en las carreras de educación. Porque no se da qué es el feminismo en ningún momento, no se nos da una perspectiva feminista, a no ser que haya pues alguien dentro del profesorado que sea feminista, ¿no? Como la gran profesora que tuve yo de historia y teoría de la educación en la Universidad de Oviedo, Esperanza. También la nombro aquí de paso porque fue muy, muy buena experiencia asistir a su clase. Entonces, a no ser que eso, que te cuadre, pues es una profesora que te dé la asignatura con perspectiva feminista, pues no hay tu tía. Y luego te encuentras en el trabajo, pues a compañeros que, por ejemplo, el 8 de marzo se niegan a celebrarlo, ¿no? Entonces tienes en el mismo colegio compañeros que no celebran ese día, que no, y ya no es por celebrar el día, sino simplemente porque tus alumnos y los alumnos de los demás están viendo que hay profesores que se niegan a tocar el tema del Día de la Mujer, ya no te digo ya ni el feminismo, o sea, el Día de la Mujer, y otras que sí lo tocamos, ¿no? Entonces creo que para que la coeducación sea exitosa, para que exista una educación con perspectiva feminista y todo eso, lo primero que, donde primero tiene que estar es en las carreras de pedagogía, en las carreras de magisterio, en los másteres del profesorado, tiene que estar ahí. Y ahí sí que debería de llamarse educación feminista y añadirle el término coeducación y todo esto, pero sí. Bueno, pues yo a ver, porque bueno, a ver si se entiende lo que quiero explicar, porque son matices como muy pequeñitos, entonces no sé si seré capaz. Vale, yo creo que es necesaria, o sea, que es necesario usar ambos términos, ¿vale? Creo que no está bien que renunciemos al término coeducación, aunque haya otros sectores que lo estén tergiversando, como sucede con muchas otras cosas. Pero creo que además es que coeducación y educación feminista tienen matices diversos, y como hay que conceptualizar bien, Para mí es importante que usemos ambos términos. Intentar explicarme. Por ejemplo, coeducación, o sea, si partimos de la idea de que la coeducación sería educar igual a niños y niñas sin que su sexo genere las diferencias de género, si por ejemplo nos ponemos en la situación de que existiera una sociedad igualitaria, ya se estaría coeducando, ¿vale? O sea, en una sociedad igualitaria, si no los educamos diferentes, estaríamos coeducando. Pero, por ejemplo, entonces en esa sociedad no podríamos estar hablando de educación feminista, porque el feminismo no sería necesario ahí, ¿vale? Porque ya existiría una igualdad de base. Y por eso digo que tiene matices diferentes, porque la educación feminista sí que añadiría otros matices, que es que partimos de lugares diferentes, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es necesaria la educación feminista porque va un poco más allá de otras ideas de igualdad que se han tenido a lo largo de la historia. Entonces sí que creo que hay que poner la perspectiva feminista en las aulas desde el principio, o sea, desde infantil, incluyendo ahí educar en la crítica, que sean conscientes de las diferencias que se establecen por el sexo. Entonces creo que ambas cosas son necesarias. Creo que debemos coeducar y creo que además debemos dar una educación feminista, tanto en casa como en las aulas. Entonces, bueno, yo creo que no son términos que estén peleados, sino que tenemos que usar ambos y que incluso podemos usarlos mejor en el sentido de no utilizarlos como si fueran sinónimos. Pero bueno, es que ya son, a lo mejor es un poco gritar el rizo, pero en mi cabeza tiene sentido, lo siento. Pero yo estoy de acuerdo, vaya, yo creo que sí, que tiene que ser así. Bueno, y bueno, al principio del programa se habló un poquitín de los tres ámbitos educativos, ¿no? O en los tres ámbitos en los que una persona se socializa y por lo tanto se educa, ¿no? Que sería primero la familia principalmente, después el sistema educativo, escuela y demás. Y luego, por supuesto, no podemos olvidar todo el resto del contexto. Contexto sociopolítico, histórico, medios, redes, amistades. Entonces, teniendo en cuenta estos tres ámbitos, aquí, bueno, esta pregunta yo no sé si seremos capaces de ponernos de acuerdo en nada porque es amplísima, pero ¿en qué ámbito os parece más complicado poder coeducar? O dicho de otra forma, ¿dónde queda más trabajo por hacer? ¿En la familia, en la escuela o en el más media y mundo que rodea más allá de nuestros tentáculos familiares y escolares? Madre mía, es que es imposible contestar a eso, es muy difícil, sí, lo sé. Porque además todo se solapa. No, si estamos viendo a una criatura, pues obviamente la familia es el entorno más importante cuando son pequeñitos, pero luego llega una determinada edad en la que no solo entran a la escuela, sino que la influencia de sus pares es absolutamente esencial. Entonces sí que estoy de acuerdo con Graciela en que en las universidades queda muchísimo trabajo por hacer y tal vez sería el lugar donde comenzar a cambiar las cosas. Puede ser. Sí. Me parece súper, súper difícil la pregunta. Sí, porque por mucho que en la ley o en el currículum te venga, pues eso, que hagan un currículum maravilloso y perfecto, una ley educativa maravillosa y perfecta con perspectiva feminista y tal, ¿no? Imaginémoslo. Si tú no tienes profesores y profesoras formadas en ello, es imposible de pasar esos conocimientos a cualquier edad. Y yo, para mí, el ámbito, creo que en todos los ámbitos queda muchísimo trabajo por hacer, muchísimo. Pero para mí el más peligroso ahora mismo es a nivel, la sociedad en general, los más media, todo esto me parece súper peligroso y me parece que echa por tierra muchísimo el trabajo tanto de familias como del ámbito escolar. O sea, al final las redes sociales ahora mismo tienen un peso increíble en los adolescentes y en los veinteañeros y mucho más. Entonces creo que es lo más peligroso, lo que más escapa de nuestro control y donde más desigualdades estamos, que se promueven más las desigualdades ahora mismo y contenidos pues eso, que van en contra totalmente de la coeducación, del feminismo y de todo en general, vaya. De la decencia humana en general. También, eso, por supuesto. Marisa. Bueno, yo es que en esto voy a ser un poco negativa. Negativa porque yo creo, soy consciente que en este sistema no vamos a alcanzar nunca una igualdad plena. Entonces, es una pregunta muy, muy, muy, muy complicada. O sea, como ha dicho Sara, es muy complicada. Es verdad que ha habido ciertos avances, eso es indudable. Pero estamos viendo también, ¿no?, cómo el capitalismo al final aprovecha todas nuestras luchas, hasta lo que es el feminismo, y qué ha hecho, hacer un feminismo liberal, entre comillas, porque sabemos, nosotras sabemos perfectamente que eso no es feminismo. Entonces, partiendo de esa base, y bueno, y poniendo ya un poco los pies en la tierra, pues la idea, por ejemplo, que decía Graciela, me parece muy importante, porque yo, que bueno, tengo una hija que pasó por la universidad, tengo otra que está en ello, es verdad que, a no ser algunas profesoras que se implican porque son feministas y dan una perspectiva feminista a esa educación, a nivel general esto no pasa, y ya no hablemos si son hombres. Luego es que, no sé, yo he visto, bueno, yo, como sabéis, que tengo tres hijas y un hijo de diferentes edades, se han ido en diferentes momentos y en diferentes etapas, han estado en la educación, ¿no? Me pasa una cosa, que yo no veo que se haya avanzado tanto. Por ejemplo, en 31 años que tiene mi hija mayor, con 16 que tiene mi hija pequeña. Es más, veo un retroceso, porque, por ejemplo, yo, mi hija pequeña de 16 años, me cuenta cada barbaridad que hablan sus compañeros, que bueno, que es que es horrible. Os podría poner ejemplos y es que alucinaríais. Entonces, pues a lo mejor sí, es primero formando a nivel universitario a esas personas, que luego van a ser los que en la sociedad van a estar con otras personas, y si es magisterio, van a educar a otras personas, a nuestros hijos e hijas. La familia, pues la familia también es un pilar muy importante, porque sí que es verdad que bueno, en la familia hay diferentes tipos de familias, diferentes formas de educar, y es verdad que luego el nexo común puede ser la escuela, y que alguno salve por la escuela. Pero las familias ahora mismo, yo veo mucha variedad, y a nivel general, lo siento decir, pero no veo una perspectiva igualitaria ni feminista ni por asomo, ¿no? Sigo viendo muchas diferencias entre niños y niñas. Y, por ejemplo, el tema de la coeducación, es verdad que hay docentes muy buenos, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? que son Noé y Kelly. Pero es buenos, quiero decir, que a nivel de lo que enseñáis, también enseñáis igualdad, ¿no? Pero no todos son así. O sea, si todos los profesores no se implican, profesores y profesoras, pues ahí también tenemos un fallo grande, ¿no? Al no, no sé cómo decirlo, no exigir, no sé si sería la palabra exigir, pero por lo menos sí que se deberían de implicar a nivel general en el tema de coeducar y en el tema de la igualdad. Porque si no, al final los pilares se nos desquebrajan. No sé si me he explicado. Y sí, volvemos ya a las universidades otra vez, que tendrá ahí, sí, Kelly, mucho que decir. Pues Kelly, sí, te toca. La verdad que la pregunta era una pregunta trampa, ¿eh? Porque claro, cuando tú dices ordena en cuatro ámbitos distintos, ¿dónde está el que hay más cosas que hacer? Como hay tantas cosas que hacer en todos, pues te vuelves loca. Y luego, cuando oyes hablar a las compañeras, pues claro, yo estaba pensando, esto tenemos que hacerlo más veces, porque a mí esto me obliga a repensar muchas cosas que a veces yo veo muy claras y que parece que no los, no lo son tanto, ¿no? No porque lo digáis vosotras, sino porque no lo son en realidad. Entonces, claro, a ver, vamos a empezar por lo de la universidad. Yo llevo trabajando 34 añazos en la universidad, y desde luego no seré yo quien diga que no es la universidad el sitio desde el que hay que empezar a cambiar el mundo, pero desde luego también puedo deciros que, hombre, sois muy optimistas, ¿eh? Porque lo de la formación es un requisito indispensable, no digo yo que no, ¿eh? Pero, claro, solo conformar a la gente no vale. Hay que tener leyes también, y las tenemos. Entonces, ¿qué pasa? La gente no está formada, pero sí que hay leyes. Porque, claro, cuando decíais antes que hay gente que no quiere celebrar el 8 de marzo, que no quiere incluir el feminismo en su currículum, es que esa gente está fuera de la ley, ¿eh? Entonces, ahí algo pasa, porque si esta gente está fuera de la ley e incumple la ley sistemáticamente cuando educa a los niños y a las niñas y no pasa nada, es que nos tenemos un problema más que no es solo de formación, sino que es de falta de voluntad por parte de algunos sujetos, pero también de falta de control de políticas públicas. Quiero decir, ¿dónde están los inspectores, ¿no? O sea, cuando los inspectores y las inspectoras vigilan el sistema educativo, ¿por qué no vigilan? Si alguien se negase a dar matemáticas, ¿qué pasaría? O si alguien dijese, no, mira, yo las ecuaciones no las doy, porque a mí las ecuaciones pues no me gustan, no tal, pues yo no doy ecuaciones. Pues hombre, vendría el inspector o la inspectora y le diría, oye, para un poco, que tú tienes un currículum, tienes una legislación que tienes que cumplir y tienes que dar cuenta de esto ante la administración. Bueno, o sea, que son leyes, son formación. Y luego también hay otra cuestión, la universidad ahora mismo, pues vivimos en un espejismo, que hay un montón de gente haciendo feminismo, ¿eh? Hay una especie de epidemia de feminismo, pero claro, tú luego vas a mirar y lo que hay ahí de feminismo tiene bastante poco tirando a nada, ¿no? Entonces, tampoco todo lo que se dice que es feminismo nos va a valer. No sé, es que decía Graciela, no avanzamos, o esto Marisa decía, no avanzamos. Claro, yo creo que ahí también tenemos que ser nosotras un poco, yo lo digo por darnos ánimos, ¿no? Y por ser resistentes. No avanzamos porque venimos de muy atrás. Venimos de muy atrás, o sea, fijaros lo que estábamos diciendo, gente que estamos aquí nos educamos en una escuela segregada, esto es lo mismo que lo que pasa con la educación en España. Ay, es que no, la educación está muy mal. Bueno, está muy mal porque España hace 70 años era analfabeta, había un montón de gente analfabeta en este país. Entonces, claro, queremos hacer como que eso no pasó, ¿no? Y eso pasó, y luego no avanzamos, pues porque, como también señalaba Marisa, pues amigas, ahí está el capitalismo frenándonos y poniendo palos en las ruedas. Entonces, claro, yo digo la universidad, pero también digo hay que educar en ese otro espacio que también mencionaba la otra compañera, de los escenarios virtuales donde se están socializando y educando los chicos y las chicas, porque ahí está el capitalismo y ahí entra por la vía, y ahora sabemos muy bien, porque eso lo tenemos ahí delante de las narices, de las identidades sexuales y de cómo encontró ahí una vía para rentabilizar muy mucho, ¿no? Las necesidades que tienen los niños y las niñas, las personas jóvenes, ¿no? De tener una identidad en una sociedad capitalista, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tienes un poco toda la feria de las identidades para que cada uno busque la suya, como que eso es muy liberador y muy igualitario, ¿no? Bueno, o sea, que ese es otro frente que tenemos abierto, ¿no? Nosotras en estudios que estamos haciendo estamos viendo cómo por esa vía está entrando pues contenidos pues como la pornografía tranquilamente para niños de educación primaria, ¿no? Y sin ningún tipo de problema y sin que aparentemente se entere ni la escuela, ni la familia, ni el sindicato, vaya. Entonces, hay mucha tarea y en todos los sitios hay tarea. Yo, por ejemplo, cuando empezáramos a hablar, como estaba todavía con el tema de la coeducación, yo decía, es que también hay que seguir hablando de coeducación, porque todavía no tenemos un currículum donde realmente los saberes que son femeninos y que son saberes de la especie, quiero decir, de cuidado de la especie, estén ahí. O sea, ¿cómo es posible que la gente no en la enseñanza obligatoria no aprenda a cuidar? O sea, una especie que necesita cuidados a lo largo de toda su trayectoria vital, porque si no, no sobreviviríamos, y resulta que no hay que saber, ¿no? No hay que saber hacer una comida, o no hay que saber, pues yo qué sé, cómo se hace la compra, o cosas que son lo que antes hacíamos las mujeres en esas asignaturas de cocina, ¿no? Entonces, claro, habría que seguir hablando de coeducación, porque tenemos un currículum común, pero el currículum es un currículum androcéntrico masculino hecho por hombres, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde hay más que hacer? Pues por todos los lados. Estamos agotadas y por eso estamos agotadas. Por eso estamos agotadas. Porque la gente que se preocupa por estas cosas, pues claro, no da abasto, ¿no? No da abasto. Yo ayer hablando con Noemí, le decía, pues hija, si tienes que criar y tienes que leer y tienes que trabajar y tienes que hacer feminismo, pues tienes que estar agotada, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí porque ya veis que yo me enrollo como una persiana. No. Yo solo quería decir que estoy totalmente de acuerdo con vosotras, en que para mí uno de los puntos esenciales o de este, o sea, de lo que estábamos hablando ahora mismo es la palabra capitalismo. Porque creo que mientras no sepamos frenar un poco eso, va a acabar disfrazándose cualquier cosa para que el mercado considere adecuada para ganar dinero. Y se va a meter además en todos los ámbitos, quiero decir, se va a meter en la universidad, se va a meter en las familias, con el tema juguetes, por ejemplo, o vestidos, se va a meter en el sistema educativo, como está ocurriendo, pues eso, que los lobbies de proxenetas y porno y demás están entrando en los cursos para profesorado, bueno, y farmacéuticas con el tema de identidades, y luego, bueno, eso, ya si encima salen... O sea, ya si hablamos de ese otro ámbito que rodea, o sea, del contexto sociopolítico y demás que rodea, siempre que esté ahí el capitalismo vamos a tener este problema, porque siempre le va a interesar sacar rédito de nosotras. Entonces, creo que es fundamental en lo que habéis dicho. Y creo además que, bueno, esto yo siempre es algo que intento hablar de ello cuando se habla de coeducación, porque me parece que es una herramienta que es fundamental y de la que hablamos poco, que es que lo único que podría, o la única que a mí se me ocurre que puede luchar contra ese capitalismo y ese sexismo y hacerlo además desde todos los ámbitos, es la educación en la crítica y en el pensamiento crítico. Porque si no les damos las herramientas para que ellos y ellas mismas vean todo esto, no, es que no vamos a poder frenarlo. O sea, por mucho que queramos coeducar o educar en el feminismo o educar en la igualdad de cualquier, en cualquier ámbito, siempre que el capitalismo siempre va a poder más. Entonces me parece fundamental que les enseñemos a verlo, a pararse a pensar qué es lo que reciben y si lo quieren recibir o no. Voy a ver, bueno, vamos a intentar no ser muy negativas, pero Marisa ya nos lo ha dejado claro, pero yo quería preguntaros si creéis que vamos hacia adelante o hacia atrás en algunos aspectos, porque está claro que, por ejemplo, en el aspecto formal, ¿no? En teoría, a nivel legal, vamos hacia adelante, ¿no? Recordemos que en el 85 todavía nuestros hijos no eran nuestros hijos, aunque los hubiéramos parido, pero en algunos aspectos vamos hacia atrás. Sí, claro que sí. Muchos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Marisa ya nos contó, pero si quieres añadir algo más, Marisa. No, yo creo que lo que hemos hablado antes, lo que decía Kelly, es verdad que se ha avanzado, pues en cuando estudiábamos ella y yo, por ejemplo, de clases segregadas a luego pues clases mixtas, eso es un avance claramente, ¿no? Y es donde ahí luego ya se empezó a meter todo el tema de coeducación, pero yo creo que en otros... vamos para atrás y sobre todo metiendo el tema de identidades, que para mí esto es un paso, un retroceso, porque bueno, al final, ¿cómo se puede meter esto dentro de la coeducación? Al final, las que perdemos, ¿quién vamos a ser? Pues nosotras, las mujeres, primero niñas y luego ya pues mujeres, o sea. No, yo creo que no voy a decir así mucho más. Os dejo a vosotras que sigáis. Sara, que yo siento, como un resorte. Claro, yo siento que vamos para atrás. Yo tengo un niño pequeño y pienso en los juguetes que había cuando yo era pequeña, en la ropa que había cuando yo era pequeña, y lo comparo con lo que veo ahora y me echo las manos a la cabeza. Porque, yo qué sé, pues yo tenía muchísimos juguetes que eran unisex, digamos. Todas teníamos una caja de Lego, todas teníamos un Mecano, cosas así, o pues los niños y niñas, sí, el Scalestric, los niños y niñas llevaban, por ejemplo, petos vaqueros, ¿no? Y todos llevábamos, pues más o menos, el mismo peto. Ahora, yo quiero comprarle a mi niño un chándal de la sección de niña, por ejemplo, y tengo que subir una talla. O llevan volantes en los bajos, en la sección de niña, en la sección de niño no, o en la sección de niña hay camisetas cortísimas, como ombligueras, que en mi época de infancia hubieran sido una locura ponérselas a cualquier niño o niña, pero en plan, pues va a coger frío, cosas así que son súper graves y que pueden parecer minucias, pero de nuevo mantengo que son súper graves, porque ya estás creando pequeños robots capitalistas, como decía antes Marisa, y al capitalismo lo que le interesa es tenernos en nuestros roles bien definidos, nosotras bien poniéndonos guapas y etcétera, etcétera. Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces yo sí creo que en muchos aspectos estamos yendo para atrás. ¿Qué opinas? Sí, sí. Tienes razón. Bueno, yo creo, voy a dar ahí la nota positiva un poco. Que la necesitamos. Yo creo que sí, vamos para atrás en todos los ámbitos, pero sí que he visto en estos últimos 10 años, ¿vale? No más, porque yo antes no estaba en el mundo de la educación, pero sí que a nivel, pues eso, de colegios, como la mayoría del equipo docente, pues somos mujeres, sí que veo que ha habido un cambio muy grande en el hecho de meter a más mujeres, pues historiadoras, inventoras, médicas, ¿no? A nivel en el currículum, vaya, que aunque no aparezcan en el currículum, pues que se meten más en las clases. Entonces yo ese es el máximo cambio que veo, ¿no? Que se habla más de, pues mira, ¿por qué estamos dando física y química? Y durante 4 años que lo damos, solo sabemos que existe Marie Curie, ¿no? Y no sabemos que existe ninguna mujer más, ¿no? Las demás están fuera de los libros. Y también algunos libros de algunas editoriales empiezan a ver, pues eso, pues más mujeres que se reseña, ¿no? Sus biografías y todo esto. Ahí sí veo cambio. Pero bueno, es un cambio importante, pero bastante nimio en comparación a la realidad que vivimos, ¿no? Porque es lo que tú dices, Sara, el tema de la ropa, por ejemplo, el tema de la ropa es ya la hipersexualización de la infancia, que es terrible. O sea, ver a niñas con la ropa súper apretada, con ropa como... Y a las adolescentes también, ropa muy, muy hipersexualizada, que eso tampoco pasaba... Yo soy del 90 y, a ver, sí que veías pues alguna chica que iba así enseñando un poco el ombligo y tal, pero es que ahora la ropa es, aparte de que es enana, que eso ya es llevarnos hacia los trastornos de la conducta alimentaria, pues también es eso, es como una imagen pornificada de la infancia, de la adolescencia, de todo, o sea, desde el principio, es que solo te libras cuando eres una bebé, el resto del tiempo ya entras a esa sección, ¿no? Y bueno, nada, yo creo también, además del tema de las identidades sexuales, creo que es súper negativo todo el tema de la pornografía. O sea, me parece que es de todo lo que podemos hablar hoy aquí, creo que es lo peor, incluso peor que el tema de las identidades sexuales, porque al final, digamos que lo de las identidades sexuales puede llegar a cierto sector, ¿no? de esa población adolescente y tal, pero sin embargo el porno es que llega absolutamente a todos los niños, o sea, a todos, ya sea por presión de grupo o ya sea porque le da por ahí individualmente, pero llega a todos. Y es que esa es la escuela en la que se enseña a los niños cómo, ya es que ni cómo tratarnos, o sea, se enseña a violar, se enseña a maltratar. Entonces para mí ahí sí que vamos muy para atrás, porque no solo es que los niños vean porno, sino es que a nosotras se nos hipersexualiza más. Y encima luego cuando empezamos a ser adolescentes, ¿no? Y salimos a las redes sociales y todo esto, se nos intenta meter en la cabeza que es maravilloso, pues eso, la hipersexualización, que el porno también es maravilloso, con lo cual hay muchas adolescentes que también ven porno y entonces ahí aprenden a que prácticas que son violencia sexual absoluta, pues que es fantástico y es guay y es lo que hay, ¿no? Y entonces aprenden como ese sometimiento, ese pensar que está bien algo que es una agresión sexual, básicamente. Entonces creo que si pudiésemos arreglar el tema de la pornografía, o sea, si pudiésemos abolirla completamente, cambiaría muchísimo, muchísimo, pues eso, el ámbito social. Kelly, ¿te apetece? Me callo. Sí, a ver, yo estaba repasando estos días cómo íbamos a tener esta sesión, un capítulo que escribimos hace unos años ya, en el 2019, que se llamaba La educación de las mujeres y las mujeres en la educación, que analizábamos un poco cómo había sido la evolución de la educación de las mujeres en España en todo el periodo desde la Constitución, ¿no? Y empezábamos diciendo que el avance había sido un avance lento pero inestable, ¿no? Y luego, pues eso, dábamos razones en el capítulo para explicar por qué decíamos eso, ¿no? Y yo creo que eso es un poco como estamos ahora, ¿no? Avanzamos despacio y con mucha inestabilidad y con muchos retrocesos, como decís. Obviamente, yo no es que sea optimista. Lo que pasa es que yo es que soy inasequible al desaliento, quiero decir. Yo soy una persona muy realista, entonces no es que no vea todo lo que decís y más, ¿no? Pero yo creo que nosotras tenemos que tirar para adelante, sea como sea, ¿no? Y entonces no hay que permitirse esos no es que sean debilidades, sino un poco eso te quita energía, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir y hay que seguir sabiendo, mirando hacia atrás también, ¿no? Porque, bueno, hay que mirar hacia atrás y ver la historia y ver que esto es una constante del movimiento feminista. Y que nosotras, y lo dijimos todas, yo creo que las que intervinimos antes, estamos en una sociedad capitalista, y eso quiere decir que el capitalismo va en un Ferrari y nosotras vamos en un 600. Quiero decir, el capitalismo corre más que nosotras, porque tiene muchos más recursos que nosotras, para no solo recursos económicos, sino estrategias mucho más potentes que las que podamos tener nosotras para llegar a la gente, y para llegar a los adolescentes, y para llegar a la gente que está en las escuelas. Y entonces eso, no te puedes olvidar de eso, porque corren más que tú. O sea, tú tienes que ser más lista. Y claro, a veces es difícil ser más lista en los contextos en los que nos movemos, ¿no? Yo no puedo decir que no hayan cambiado las cosas, y en algunos aspectos hacia mejor. Yo sí miro la universidad que yo conozco, que, como os digo, llevo unos cuantos años ahí. Hombre, pues pasamos de una época en la que el feminismo no ni se nombraba, a una época en la que algunas hacíamos feminismo en las aulas y, bueno, pues te miraban como si fueses, bueno, una feminazi o lo que te llamaban entonces, ¿no? Y ahora, pues que la gente está mucho más sensibilizada, y hubo ahí esos 8 de marzo, donde hubo como una ruptura generacional, donde la gente joven se incorporó y estábamos súper contentas, pero ahora ya tienes que andar con cuidado, porque a poco que te deslices resulta que puedes ser una TERF, ¿no? Bueno, eso lo sabemos, eso vivimos con ello, y eso tampoco nos asusta, porque yo creo que tenemos un bagaje ya como para poder demostrar con hechos lo que somos y no solo con etiquetas, pero bueno, hay que convivir con ello, ¿no? Hay que convivir con ello y hay que manejarlo. Yo creo que pasará, ¿eh? Yo creo que pasará. No sé si mientras pasa o no nos lleva por delante, pero desde luego yo no creo que eso vaya a ganarnos la batalla a las feministas. Y entre tanto, pues hay que seguir ahí, dale que te pego, como la gota malaya, y un poco, bueno, pues trabajando, ¿no? Trabajando con la gente con la que trabajamos y ayudándoles a ver lo que a veces no ven, que son todas estas cosas que estáis diciendo, ¿no? Y eso es difícil de verlo, porque entre otras cosas se han criado a la teta del capitalismo. O sea, no es que no puedes pedirles de repente, oye, no, pues mira, ahora ya no te sexualices, porque cuando a lo mejor te pasaste toda tu vida en un consumo que te sexualiza, y en una sociedad que te sexualiza, y en una familia que no le da importancia a eso, ¿no? Bueno, hay que ir trabajándolo poco a poco, no es tan fácil, ¿no? Ayudar a la gente a cambiar. Pero bueno, ahí estamos y ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejo. Vamos a ir acabando, pero quería que antes de terminar nos recomendarais algún libro, teórica feminista a seguir, especializada en coeducación, o algo que nos pueda guiar en este arduo camino. Sara no quiere. Sara dice que no quiere. Sara no quiere. Sara, ¿por qué no quieres? Yo lo estuve pensando también. ¿En algún libro? Claro, es que depende a quién. Si es alguien que no tiene pues ni idea, pues a lo mejor que se lea pues Ética para Celia, o que se lea Feminismo para principiantes, de Varela. Yo leí hace unos años uno que es que me le dejaron y no le tengo. Y bueno, fue hace, no sé si le leí hace 4 o 5 años, y es uno que se titula La igualdad también se aprende, cuestión de coeducación, de María Elena Simón Rodríguez. Me lo pinchaste, ¿ah? Marisa. ¡Ay, perdón! ¡Perdón! No pasa nada, mujer. No, bueno, tú puedes dar algún apunte. Yo es que le leí hace tiempo y no le tengo, pero seguramente me lo voy a bajar para ebook, que también le hay. Es que no, y la verdad, yo creo que sobre coeducación en realidad, ¿no? Sí, no, yo ese fue el primer contacto que tuve a nivel literario con la coeducación, y la verdad que me pareció bastante interesante. Pero bueno, como Noé también le tiene ahí en físico, pues que hable también ella un poco de él, que seguro que le tiene más. También lo leí hace mucho ya, iba simplemente a recomendarlo porque yo sé que a mí en su momento me gustó mucho, y además, como dice Sara, tampoco me he encontrado muchos ensayos en español sobre el tema. Yo sí que suelo recomendar o suelo regalar bastante, sobre todo a gente que se está iniciando. Bueno, he regalado a muchas, muchas, muchas mujeres embarazadas el de Chimamanda, de Todos deberíamos educar en el feminismo, creo que se llama, ¿no? Pero bueno, es como una cosa muy, muy básica. Incluso yo le veo alguna laguna, siendo sincera, le veo alguna laguna porque, bueno, es un poquitín neoliberal también. Pero sí que creo que para alguien que esté totalmente fuera del sector feminista puede ser un buen comienzo. Pero los dos que sí que también he regalado muchísimo a familias y a docentes son los de Iria Marañón, que la hemos entrevistado en el programa, y sí que me parece que lo explica muy bien, lo explica paso a paso, lo explica también teniendo en cuenta que a lo mejor no sabes qué es esto del feminismo, te va además, bueno, eso, llevando a ciertos términos, como puede ser, yo qué sé, no se me ocurre ninguno. Yo qué sé, el mito de la libre elección. Bueno, que te va metiendo ella ahí en todo el engranaje, y además tiene uno que es en concreto para cómo educar a varones, ¿no? Como que me parece que es muy importante que hablemos de ello. Entonces, bueno, yo la recomendaría a ella. Si alguien, Kelly ha Yo escrito mucho sobre esto, así que me tiene que recomendar sí, algo eso. suyo, por favor. Kelly, di algo. Bueno, no sé, yo mío no recomiendo nada, buscarme por ahí y ya veréis lo que hay, porque también yo me pasaba un poco como a Sara, ¿no? A mí esto de recomendar gente, a veces la gente que escribe, o por lo menos los que somos de la academia, de la universidad y tal, somos como un poco popes, ¿no? Y entonces vamos por ahí creando como los grandes nombres de los popes y las popes en el feminismo. Bueno, yo creo que hay por ahí mucha información. A ver, yo no escribo sobre coeducación, yo escribo más sobre temas que tienen que ver con redes sociales, medios de comunicación y feminismo, ¿no? Y bueno, y este que os conté, pero ese es una cosa excepcional que hicimos ese recorrido histórico. Yo iba a citar como algo nuevo que tengo ahí para leer, porque me interesó esta mujer en algunas cosas que le vi, el que citó Noemí, el de Iria Marañón. Como uno antiguo, porque yo creo que habla de cosas que tienen que ver con la coeducación y con cómo hay que cambiar los espacios. Para poder realmente tener una escuela donde se eduque igual, uno antiguo que es de dos popes, pero bueno, Amparo Tomé y Manuel Subirás, que se llama Balones Fuera, ¿eh? Sobre eso ya hay mucho más escrito, Balones Fuera, espacios para reconstruir, no, reconstruir los espacios desde la coeducación, ¿eh? Y sobre eso hay bastantes trabajos hechos, ¿no? De cómo no es solo cambiar el currículum, es cambiar también cómo se ocupan los espacios y demás. Y luego hay uno que lo recomiendo, no porque sea una cosa excepcional, pero sí porque es, por lo menos que yo conozca, el último análisis así con datos de cómo está el tema de la educación de las mujeres desde una perspectiva que la autora llama de género, ¿no? Que es el de Carmen Heredero, que fue un estudio que hizo Comisiones, ¿eh? Se llama Género y Educación. El nombre es como muy ambiguo, no parece que tal, pero sí que es verdad que ella lo que hace ahí no es que ella busque los datos, pero sí que hace bastantes análisis, ¿eh? De la situación de las niñas en primaria, en secundaria. Y bueno, a mí me parece que esa parte a mí me parece muy importante también, ¿no? Aparte de la reflexión teórica, hay que a veces mirar la realidad a la luz de los datos, porque eso te da a veces muchas pistas para entender cosas que están pasando, ¿no? Y cosas sobre todo que se están ocultando, ¿no? Pues en la universidad nosotros estamos ahora trabajando mucho sobre eso, no tenemos nada escrito, pero sí que estamos dando varios cursos de formación, algo que yo llamo lo de las triunfantes perdedoras, ¿no? Que pasa en primaria y pasa en secundaria, ¿no? Que las mujeres tenemos las mejores notas, somos las que más rápido acabamos, somos las que menos abandonamos, ¿eh? Tenemos toda una serie de rankings en la universidad y en la primaria y en la secundaria, pero ahí, amiga, luego sales de ahí y tienes los peores trabajos, tienes los peores sueldos, tienes más precariado. En la carrera investigadora no progresamos ni para la de tres, para 10 catedráticos hay una catedrática. Si nosotras pedimos exenios, bueno, que eso es un rollo que ya os explicaré, pero que da dinero y tal, nosotras no, si ellos consiguen 100, nosotros conseguimos uno. Estoy hablando un poco con números inventados, pero la realidad es tan terrible como lo que estoy inventando. Entonces, bueno, esas cosas hay que verlas también, ¿no? No solo teorizamos, sino que hay que también analizar la realidad en la que nos estamos moviendo. ¿Qué pasa en una sociedad donde teóricamente somos iguales o en altas instituciones como la universidad y tú cuando analizas los números las cuentas no salen porque las mujeres están en la cola? Siendo las más, siendo las mejores, las que más mejores notas sacan, etcétera, etcétera, resulta que luego son las que tienen los peores resultados en la carrera académica o en el ámbito laboral, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que hay que verlo con números también. Gracias. Bueno, nada, yo las recomendaciones que iba a hacer, por un lado, ya la dijo Sara, que era Ética para Celia, que sobre todo lo recomiendo, sobre todo, no solo para las docentes, sino también para madres y padres, sobre todo de adolescentes, por favor. Y vamos, debería de leerlo todo el mundo porque creo que lo explica todo súper bien. Tiene un capítulo dedicado a la pornografía y me parece una manera muy... que lo puede entender todo el mundo ese libro. Asusta un poco porque son 300 y pico páginas, ¿no? Entonces yo entiendo que si no estás de leer o lo que sea, pues dices tú, uy, vaya. Pero es muy entretenido de leer, dentro de la temática que tiene, claro. Y muy sencillo. Y vamos, yo se lo recomendaría a cualquier persona que tenga hijos e hijas. Y luego, por otro lado, también iba a recomendar el que acaba de decir Kelly, de Balones Fuera, de Marina Subirats, porque es otro tema que quería haber hablado de ello aquí, pero nos quedamos sin tiempo también, que no solo cambiar el currículum, las leyes y todo, sino también es cambiar, hacer una distribución equitativa de los espacios en el centro, ¿no? Porque, bueno, eso, todo lo que dijo Kelly, y luego también añadir que, por ejemplo, es que hasta la cosa más pequeñita, como puede ser el espacio que ocupamos en el aula, dentro del aula, y lo que nos movemos en el aula, es diferente. Los niños ocupan mucho más espacio, se mueven mucho más alrededor del aula que las niñas, y todo esto está estudiado y probado. Entonces, eso, la coeducación y el feminismo en las aulas no tiene que ser solamente lo teórico, sino la práctica, pero hasta eso, hasta cómo está construido ese colegio. Y por otro lado, a mí me gustaría recomendar una agrupación de ensayos que se llaman Interculturalidad, Feminismo y Educación, que entre las autoras están Celia Morós, Rosa Cobo, Alicia Millares, Ana Sánchez Bello y Luisa Posada Cubisa. Y me parece muy chulo este libro porque no solo nos habla de la coeducación y el feminismo, sino también que mete la interculturalidad, ¿no? Cómo vamos a educar en la realidad social que tenemos ahora, en el que conviven múltiples personas de diferentes lugares de este mundo, ¿no? Y con diferentes situaciones personales. Entonces, me parece que es muy completo, es muy pequeñito también, muy fácil de leer, y que bueno, eso, que no solo se queda nada más en o sea, nada más, bueno, que no solo se queda en combatir el sexismo, sino también le mete ese otro eje de opresión, ¿no? Que sería la etnia, y me parece, bueno, muy interesante. Yo quería añadir que era mi primera idea cuando escribí esta pregunta. También es que además iba justo un poco por lo que comentaba Graciela antes del tema de los espacios, los patios escolares y demás, que veo también importante tanto desde la familia como sobre todo desde la escuela, desde los docentes, que intentemos informarnos o ver el mundo desde perspectivas diferentes a la que tenemos. Es decir, si cerramos los ojos, todas vamos a imaginarnos el mismo patio. Si yo digo, imaginaros un patio de escuela, todas nos vamos a imaginar el mismo patio. Pero hay otras maneras de hacerlo. Y todo eso también está ya pues, más que teorizado, más que investigado. Hay propuestas muy interesantes. Entonces yo también recomendaría indagar en otras cosas que no tengan nada que ver con el feminismo en concreto, pero que sí que nos puedan hacer abrir la mente a otro tipo de escuela, otro tipo de juego, otro tipo de familia, ¿no? Como puede ser educar en el asombro o en la realidad del cuyer, que insiste mucho en la educación fuera de las redes sociales, de las pantallas, buscando un juego menos ligado a los materiales o a los juguetes comprados, que ahí es otra manera de escapar de ese capitalismo, ¿no? Y de ofrecerles a la infancia una serie de materiales para jugar que no tengan absolutamente nada que ver con lo que el capital considera que es para niños y para niñas. O, por ejemplo, todas las cosas de Heike Freire, que ahora mismo además se está especializando en el tema patios, como puede ser Yo el de patios no lo leí todavía, pero insiste mucho también, ¿no?, en la reconstrucción de los patios escolares. Y yo, por ejemplo, leí de ella el de Educar en Verde y también me parece que, aunque a lo mejor están escritos con un lenguaje sexista, ojo, que no digo que sean la panacea, pero sí que es verdad que luego nos pueden ayudar a ver otra manera de educar y otra manera de ofrecer espacios y materiales a la infancia. Entonces, bueno, o sea, sí. Pues muchas gracias a todas, Ha sido muy interesante esto. La próxima vez con unas cañitas o unos vinos. Sí, hay que repetir ese debate porque además de debatir nos ayuda a volver a pensar las cosas. A mí por lo menos me obliga a pensar muchas cosas. Sí, sí. La verdad que sí, ha estado muy bien. Y en buena compañía, pues nada. Bueno, gracias. A ti. Venga. No, un beso. Hasta luego. Un beso. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todas las mujeres que se curran este y otros podcasts y a las oyentas que estáis ahí en cada programa. Nos vemos en noviembre, en el próximo programa, y nada, hasta aquí. Esto es No le daba el sol, No le daba el sol de mujeres. ¡Que viva la lucha feminista!